postal. La confesión de tu aura animal. Pitillos rotos, un poco de glam. Lo necesario para triunfar. Pelos cardados y voz especial. Te llevan siempre a mejorar. Baila, se parte de un show. Coge tu micro y entra en acción. Vamos chicas, empieza a gritar. Pues es...